Vamos a regresar a lo que es la actualidad local y nos vamos a quedar con otras citas que son destacadas este fin de semana en nuestra población, dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio. Antes, por ejemplo, nos referíamos a una cita, un evento que en sí también va a tener actuación musical, en concreto actuación de flamenco, porque esta tarde, en ese acto inaugural de la exposición Memoria de Paco, que decíamos, Paco de Lucía, también va a haber esa actuación de flamenco. Pero la música, que va a ser protagonista además doblemente este fin de semana, con distintas citas en conmemoración con Santa Cecilia, que como saben es la patrona de la música, el Día de Santa Cecilia, que es este próximo domingo, 22 de noviembre, y cada año en nuestra localidad se desarrollan diferentes iniciativas. Les hemos hablado en estos días atrás, por ejemplo, del concierto a cargo de la Escuela Municipal de Música. Eso será mañana, sábado, pero el domingo también tiene lugar lo que en sí supone ya una cita tradicional. Estamos hablando de la 29ª edición del concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de la música, un concierto conjunto en el que van a actuar tanto la Banda Municipal de Música como la Agrupación Musical Ubriqueña. Con ambos directores vamos a conversar en los próximos minutos. Tenemos en primer lugar, al otro lado del hilo telefónico, al director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez. Juan Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, cita que llega este próximo domingo y que realmente, es uno de los eventos musicales con más tradición en Ubrique, ¿no? Bueno, yo diría que el que más se llena y cuando más expectación levanta, que es el Día de la Música. Yo no he visto nunca el teatro lleno como los de carnaval. Y en este caso, es tradición que siempre esté hasta la bandera, ¿no? Llenito. Aunque el día esté bueno, aquello se nos llena siempre. Es que están esperándonos. ¿Cuánto tiempo, Juan Pedro, preparando este evento? Bueno, pues esto cuando empezamos en octubre, después de feria, pues ya hay que buscar las partituras nuevas y las trabajándolas, teniendo en cuenta que ya hay muchos músicos estudiando y a lo mejor un viernes vienen o no pueden venir, depende de... que somos un montón de músicos los que estamos tirando ahora de la banda adelante. Y lo cierto es que, es algo tradicional, pero sí que cada año intentáis introducir, evidentemente, novedades, un nuevo programa, ¿no? Bueno, siempre se busca alguna cosita sencillita y que sea nueva y que guste, porque no pueden ser obras muy largas. Hay que poner siempre una cosita de 10 minutitos, 8, 5... Que no se nos duerma 10 personas. Además, con tu experiencia al frente de la Banda Municipal de Música, sabéis ya, además, lo que llega, ¿no? Lo que le gusta a la audiencia, ¿no? Sí, ahí como sea algo sinfónico. No, la verdad es que no. No puedes pegar una obra de 20 minutos ni 25, porque entonces ya necesitaría... Eso con una obra nada más, necesitaría mucho más tiempo. Una obra para ti nada más. La verdad es que, ya decíamos desde cuándo preparando este concierto, esta actuación, es algo ya programado, ¿no? Más o menos ya en cada época del año, evidentemente ya tenéis previsto lo que vais a ir ensayando, lo que va llegando, con motivo de la feria, por ejemplo, después las Navidades o antes, este concierto de Santa Cecilia. Hay diferentes citas que ya van requiriendo un programa que se repite cada año, ¿no? Sí, normalmente sí. Ten en cuenta que esto hay que prepararlo con anterioridad, con meses de anterioridad. Pues ya te digo, porque a veces algunos músicos no tienen los ensayos que quisiéramos, debido a los estudios, están en Córdoba, en Sevilla, Cádiz, y no, eso no pueden venir lo que es toda la semana. Entonces, también hay que buscar una cosita más asequible para que lo pueda tocar el que tenemos fuera. Pero vaya, que no obstante, podemos buscar un buen repertorio, que va a gustar bastante, creo. Pues si te parece, Juan Pedro, nos quedamos precisamente con ese repertorio, el programa que habéis contemplado para el domingo. Sí, vamos a abrir con un paso doble de concierto que se llama Solera de Bollullo. No sé si se referirá al vino de Bollullo o a la solera que tiene el pueblo, no sé. Que este paso doble es de Herrera, que es un profesor de clarinete de Sevilla, del Conservatorio de Sevilla, y de Abel Moreno, el famoso compositor militar de marchas procesionales. Entonces, entre los dos, han hecho este paso doble, que con su solo de clarinete. Claro, es normal que este profesor de clarinete hiciera algo para que se luciera el instrumento que él toca. Continuaremos con la fiesta de las trompetas, de Roy Anderson. Esto es un galop. Galop viene de galope. O sea que esto es a prisa. Y no tiene nada que decir. Y esto de las trompetas, aquí las que mandan son las trompetas. Son las que llevan todo el cargo de la pieza. Que se ha preparado bien, sus tres trompetas. Ya todos ustedes conocen, como Félix, Curro, el trompeta de Boulevard, y la hija de Félix, María del Carmen Carrasco. Entre los tres hacen lo que es el solo de la fiesta de las trompetas. Y los demás, pues, somos el acompañamiento. Después continuaremos con In Monastery Garden, o sea, transcribido esto en el jardín de un monasterio. Esto es una obra lenta, y ya te lo estoy diciendo ahí, en el jardín de un monasterio. Es un intermedio descriptivo, entonces aquí hay que representar hasta los pajaritos. Y esto, pues, se hace con un instrumento que es como un bucarito pequeñito, al cual se le echa agua. Y entonces imita a la perfección lo que es los pajaritos. También viene el rezo de los monjes, y lleva incluido también una campanita que hay que irla percutiendo cuando el guión lo dice, ¿no? Una obra que va a gustar también. Es prácticamente una escenificación, además, ¿no? Porque, digo, por esos instrumentos que hay que introducir, ¿no? Porque este Kettlebell, que esto es de Kettlebell, se dedicaba a este tipo de música. Música de la llamada descriptiva. Tiene también un mercado persa, entre otras. Y la verdad que una obra que nos ha gustado también bastante, muy lentita, representando lo que es el jardín de un monasterio. Después vamos a continuar con Soraya, que es una danza árabe. Este me lleva su solito de fliscorno, pero ahora Mari Carmen también. Muy bonita, y creo que va a gustar también. Y para terminar, pues vamos a poner el tema de la película La Gran Evasión, que todos conocemos, de Steve McQueen. Sí, lo que es la marcha de la película. Porque claro, tiene más temas la película, pero vaya, la que hay puesta es la marcha. Para que ya todos estén contentos y terminemos alegres. Así. Sí, te voy a decir que así que podemos comprobar que es un repertorio muy variado, con piezas más tranquilas, más movidas, y bueno, tocando muchos géneros, ¿no? Pues fíjate, ya nos habéis oído. Es la trompeta, el monasterio más lento, una danza árabe, y para terminar con la gran evasión. Esto ya hasta la sirvarán y todo, porque es muy conocida. Pues la verdad es que sí, que son además piezas que cada año, ¿cómo lo hacéis? ¿Os ponéis un poco de acuerdo entre todos, ir seleccionando de entre un amplio abanico? Ahora afecta alguna, se prueba un poco y se ve que necesita más ensayo o lo que sea, pues se descarta, ¿no? Dice, bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión, porque tenga más duración, tenga más dificultad y se guarda para otro año. Y ya, pues, como ya sabéis que un poquito, pues ya cuesta menos trabajo, ese de la forma que se trabaja. Y bueno, pues una cita, un evento que imagino es de los que más se esperan, ¿no? Los integrantes de la banda municipal. Porque además irán familiares, amigos, y bueno, es una forma de disfrutar de lo que es el día de su patrona, además, ¿no? Claro, es nuestra patrona, como la Guardia Civil puede tener el día de los suyos, pues nosotros pues tenemos lo de la música, que es Santa Cecilia. Tenemos después una comida de convivencia, y la verdad, se habla, en fin, nos reímos, en fin, y lo pasamos bastante bien. Y bueno, pues para aquella persona que quiera acudir, recordarle que se vaya pronto porque suele estar hasta arriba siempre, ¿no? Sí. El colegio va a estar abierto desde las 11 de la mañana. Recordemos que ya vaya el músico llegando, las personas, y se vayan acomodando. O sea, con tiempo. Hora antes. Pues desde las 11 a las 12 será cuando se inicie el concierto. Y bueno, pues la primera parte, por tanto, del programa, que estará protagonizada por la banda municipal. Ahí es. Pues Juan Pedro, que nos vamos a quedar aquí en este punto, invitando a todos los ubriqueños, por supuesto, a que acudan, los que lo deseen. Que nos acompañe, que es un rato y lo van a pasar bastante bien. Y después, pues que cada uno tire para el campo, para donde quiera. Pero que nos hagan ese honor, hombre, de estar aquí presente y nos permiten la labor que venimos desarrollando de tantos años. Pues claro que sí, seguro que, como siempre, como es tradición, estará hasta arriba el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Recordemos ese concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de la música. Pues Juan Pedro, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, ustedes pueden atendernos. Buenas tardes. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música. La segunda parte de lo que va a ser este programa va a estar protagonizado por la Agrupación Musical Ubriqueña y, por supuesto, también tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de esta agrupación, Antonio Chacón. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya hemos estado comentando también con Juan Pedro, ¿no?, algunos detalles sobre un concierto, imagino también para vosotros, muy especial. Además de que vuestra patrona, como músicos, pues también lo cierto es que es un evento, como decíamos, que siempre suele aglutinar a muchísimas personas y el salón de actos hasta arriba, ¿no? Sí, vamos, como ya ha dicho Juan Pedro, pues la verdad que el salón de actos, pues vamos, es difícil verlo, ¿sabes? Bueno, verlo un poco vacío, lo ves lleno, lo ves, y, en fin, y eso es un halago para nosotros mayormente porque se nota que la gente en el pueblo, pues bueno, pues le gusta la música y está esperando este día como otros días muchos más, ¿no? Para escuchar tanto a la banda como a la agrupación y en fin. Y la verdad que es un día especial también, ¿no? Ya que es la patrona de la música, pues en fin, yo creo que se se concentra bastante personas en el salón de actos, incluso hay gente en la puerta porque no puede entrar, ¿no? La verdad que sí. Un día que, imagino, ningún integrante de la agrupación, pues se quiere perderse, ¿no? Sí, la verdad, bueno, ya como también te digo, como ha dicho también mi compañero, ¿no?, o sea, Juan Pedro, pues hay mucha gente estudiando y la verdad que, bueno, es que están en Cádiz, Sevilla, bueno, Málaga, y en fin, pero el día, bueno, yo me supongo que estarán aquí, vamos... Vamos, me supongo, porque la verdad, pues vamos, con el grupo, en el grupo de la AMU, pues la verdad nos ponemos en contacto y en fin, los días que pueden venir antes ya han venido y cuando han podido venir han estado aquí, cuando no, pues bueno, pero en fin, que la verdad que estarán aquí, yo los espero y esta noche pues nos veremos prácticamente casi todo el personal de la agrupación y que estaremos en haciendo el último ensayo con todo el personal que tenemos. Pues a pesar de las dificultades, digo, porque hay integrantes, ¿no?, como también ocurre con la banda, que bueno, son de o están por motivos laborales o por motivos de estudio o lo que sea, pues están en diferentes puntos, pero a pesar de esas dificultades, bueno, pues imagino, ¿no?, sobre todo desde feria para acá, ensayando para este día, ¿no? Sí, vamos, terminó la feria y seguidamente pues tuvimos una semana de descanso y a la semana siguiente pues nos pudimos ya prácticamente viendo, mirando qué obras se podían tocar, qué piezas y en fin, y escogiendo de un grupo de piezas que se cogieron, no, pues se han seleccionado, bueno, cinco piezas, ¿no? De esas cinco piezas, pues bueno, las que hemos visto que quizás hayan podido salir o bueno, salir lo mejor posible y bueno, y aquí las tenemos ya para dar pistoletazo el domingo. ¿El próximo domingo? El próximo domingo. La agrupación musical ubriqueña que protagonizará lo que será la segunda parte, podemos decir, ¿no?, del programa. Eso es, exactamente, sí. Con otras cinco piezas que, si te parece, recordamos, Antonio. Pues bueno, pues empezaremos con un pasadoble que se llama Cielo Andaluz, entre Pascual Marquina. De segundo tocaremos una selección de la obra, vamos, de la obra Cabaret, una selección de la película Cabaret. En tercer lugar, pues vamos, tocaremos también otra selección que es de Tchaikovsky, esa por Tchaikovsky, y de arreglo que dejó en Carabas, ¿no? Y en cuarto lugar, en plegaria taurina, es un tema que está sacado más o menos con el tema de la Macarena de Rafael Méndez. Y en último lugar, pues tocaremos ya una pieza un poco más movida, que es el Bimbo. Bueno, es una pieza que es un poco de rock y en fin, y la verdad que que para terminar, pues bueno, pues ahí tienes un poco de ritmo para que la gente un poco se vaya un poco contenta y que vaya con ritmo a la calle, ¿no? Como hemos comentado también con Juan Pedro, la verdad es que ya con vuestros años de experiencia sabéis lo que le gusta a la audiencia y, bueno, pues también sabéis cómo ir un poco intercalando temas más tranquilos, más movidos y acabar ya, como nos decía, con algo, bueno, pues que le haga vibrar, ¿no?, a lo que son los espectadores, ¿no? Sí, hombre, mayormente siempre, termina mayormente, pues siempre lo en cualquier concierto que se ve, sea, en Santa Cecilia o sea, siempre se pone una pieza un poco de más ritmo, de más para que el público quede contento, quede y que esté un poco ambientado sobre el tema del mismo concierto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esta pieza que es la última, pues la verdad tiene su ritmo y la verdad que está muy bien. Sí. Para dejar con buen sabor de boca, además en la selección, música de nuestro país, pasodobles, pero también otra serie de autores clásicos, ¿no? Sí, bueno, tenemos, bueno, de autores clásicos en este tema en que el bimbo está sacado de un arreglo de Entenado Uruguay, ¿no?, que es un japonés, ¿no? Pero vamos, el bimbo ya lo conocemos desde hace muchos años. Lo que es la plegaria taurina, pues plegaria taurina es un tema, es una plegaria mayormente que es el mismo compositor que sacó la Macarena, pues está sacado una versión diferente, uh-huh, a lo que es la Macarena, pero en mezcla, hay una mezcla, ¿no?, con todo el tema de... Y lo de Tchaikovsky, pues es una selección también de lo que Tchaikovsky, pues bueno, sacó en, son de piezas que él, vamos, que sacó y son seleccionadas mayormente de las piezas más sonadas de él, ¿no? Mm. En fin, como así, ya si lo andaluz, pues bueno, es un pasadoble de concierto, un pasadoble que es un poco difícil, la verdad que ha costado bastante trabajo. Muchísimo trabajo, quizás ha sido la pieza que nos ha costado más trabajo sacarla, siendo que es un pasadoble, o sea, sabiendo que es un pasadoble, pero bueno, hay pasadobles que no son tan fáciles como se ve, ¿no? Pues, como se escucha. Piezas que han requerido mucho ensayo, trabajo, desde luego, para que puedan disfrutar todos los espectadores, todo el público que se dé cita este próximo domingo, recuerden. El domingo, 29º concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de la música, a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Es una de las citas que llega este fin de semana, destacadas y ya decimos tradicionales, en las que además, pues ya año tras año se van a repetir seguro muchas personas, imagino, ¿no? Que y además amigos, familiares, y el que va una vez pues suele repetir, ¿no? Sí, más o menos... Vamos, bueno, de por sí, ayer tarde mismo, pues, bueno, como no ha habido mucha programación, que yo no haya visto mucha programación, pues, ayer tarde comentando con amigotes y con temas, pues tenemos el domingo el concierto. Ay, no me digas, pues no me he enterado, o sea, pues bueno, la verdad, mira que el año pasado, mira que estuvo bonito, mira que tanto por la banda como por ustedes, mira que estuvo bonito, que la verdad, pues vamos, que no me lo pierdo, que voy, o sea... En fin, que yo sé que en que no tenga mucha, o sea, mucha publicidad, mucho, yo sé que el Salón de Actos se llena como todos los años se ha llenado y se va a llenar, vamos, seguro. Pues seguro que será así y además es la mejor recompensa para todos vosotros, todos los músicos que vais a participar ese día, desde luego. Sí, la verdad que sí, vamos, la verdad que, bueno, pues date cuenta que, bueno, que posiblemente, que posiblemente pues nos encontremos con músicos que hemos llevado un mes sin verlo, ¿no?, porque no ha podido venir, ¿no? Bueno, pues como siempre, pues bueno, pues tomaremos una copita y estaremos de charla un buen rato y por lo menos nos despedimos con ese concierto y con esa charla y empezar ya las próximas actuaciones que tenemos ahora recientes, empezar a charla. Mm. Pues punto de encuentro para todos los músicos y para los aficionados a la música este próximo domingo con motivo de ese concierto. Nos vamos a quedar aquí con las palabras también de Antonio Chacón, director de la agrupación musical lubriqueña, igual que conversamos al principio también con el director de la banda municipal de música, Juan Pedro Ordóñez. Pues Antonio, lo dicho también, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, invitar a todos los lubriqueños para que acudan como siempre el domingo, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos, el pueblo ubrique, pues yo para decirle que el domingo día 22 a las 12 de la mañana pues estaremos en el salón de actos del colegio, de la Escuela Redonda, y invito a otro pueblo que se acerque por allí, que por lo menos nos escuche que nos ambiente un poco, si nos da la alegría de tanto para uno como para otro, de que estamos arropados y de que les guste este concierto en que daremos por ambos lados, ¿no? Tanto la banda como la agrupación. Pues, muy bonito además que ese concierto conjunto de las dos bandas, las dos agrupaciones de nuestra localidad. Pues Antonio Chacón, lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Venga, pues gracias a ti. Recordamos, será el domingo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, Banda Municipal de Música, Agrupación Musical Lubriqueña, protagonizando este concierto de Santa Cecilia. Pues nosotros...